Sí, las escucho bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te Fuerte va? y claro. Estamos ¿Qué tal? acá, Rocío, Poppy y yo, Chana. Y un poco la idea es que nos puedas contar, en principio, cómo es la situación hoy de las comunidades mapuches frente a esta avanzada judicial, política y represiva que viene sucediendo. Sí, para que la audiencia entienda lo que comúnmente se llama mal, yo también lo llamaba hace 10 años atrás, el conflicto mapuche. En realidad, lo que llamamos el conflicto mapuche tiene que ver con lo que vos acabaste de leer. Es decir, hace unos 20, 30 años, o sea, abstengámonos de lo que se llamó el genocidio, la campaña del desierto, etcétera, para no irnos tan lejos en la historia, ¿no? El primer genocidio, y la ocupación de tierras de las comunidades originarias por parte del Estado-nación ya constituido. Lo concreto es que, como todos ustedes saben, esas tierras se reparten, pero gran parte de las comunidades sobrevivientes de ese genocidio quedan establecidas en prácticamente toda la Patagonia. De la misma manera que si nosotros nos vamos al noreste o al noroeste de la Argentina, a pesar de también genocidios, bombardeos, matanzas tremendas, estoy hablando de este siglo, aún así las distintas comunidades se mantienen. Entonces, lo que ocurrió en la Patagonia en los últimos 30, 40 años, pero particularmente los últimos 20 años, amparado justamente en esto que vos mencionaste, que fue la reforma constitucional, esta reforma trucha hecha entre el Menem y Alfonsín, entre el peronismo y la socialdemocracia alfonsinista, donde el aspecto principal de esa reforma fue la entrega de los recursos naturales, es decir, se descentraliza. Los recursos pasan a ser bienes de las provincias. Entonces, el litio ya no es un recurso de la nación, sino de Morales en Jujuy. Y el petróleo puede ser de recurso de los Kirchner en Santa Cruz o del gobernador Neuquén, etc. Lo que hay entonces en los últimos 20 años, 30 años, es una iniciativa muy grande por parte del imperialismo, por parte de las empresas extractivistas y de los grandes latifundistas en la Patagonia. Una iniciativa tremenda. Para que tengan una idea, Chana, compañeras y audiencia, la comunidad Huincul, una de las más famosas, donde ahí muere Rafita Nahuel, son heridos de balas por la espalda Johanna Coloane, Gonzalo Coña, presas que estuvieron por delitos que en cualquier lugar están 3 horas, ahí estuvieron casi un año. Bueno, ahí si uno se para de espalda al lago Mascardi, estamos hablando de 2 hectáreas, 3 hectáreas. Imagínense el sacrificio que han tenido esos peñes, esas lamien. Sin embargo, si uno ve las miles y miles de hectáreas que pueden tener los cataríes, los Emiratos Árabes, Bayer, Lewis, Benetton, comparado con 2 hectáreas, estamos hablando de una ocupación de la Patagonia por parte de las grandes empresas. Ahí, en esa ocupación, ahí es donde aparece por primera vez el choque con las comunidades mapuche. Algunas comunidades estaban ahí desde hacía 100 años. Miren, les doy un ejemplo. El clan Ginóbili, empresas inmobiliarias y latifundistas, quieren apropiarse de grandes extensiones de terreno en Villa La Angostura, y ahí estaba el loft Pachil y Antriao. Pachil y Antriao, 12 loncos, que si uno ve los registros de propiedad, como nos pasa a nosotros, la gremial de abogados, que hemos tenido que compulsarlos, prácticamente toda la zona de Villa La Angostura fue territorio de Pachil y Antriao, están en los propios registros. Es más, el propio general Roca en persona ha firmado algunos de esas cesiones, esos terrenos, porque terminara la campaña del desierto. Se ve que el general Roca no tendría ministro de turismo. Y entonces esas zonas, Pachil y Antriao, con sus conas, con sus guerreros, permitieron mapear esa zona. Y como compensación a ese mapeo, el general Roca les entregó parte de las tierras que ahora son Villa La Angostura. Bueno, hoy el clan Ginóbili está apropiándose de esas tierras, haciendo, y lo que están haciendo en todos los casos es acusando de delito de usurpación. ¿No? Esa es la primera. En otros casos, estamos hablando de comunidades de chicos y chicas muy jóvenes, 20 años, a lo sumo 30 años como mucho, que han venido engrosando las grandes ciudades, la pobreza de las grandes ciudades, pero se encontraron con su cosmovisión, uh-huh, con su ancestralidad, con su memoria histórica, se reivindican con la identidad que les corresponde, adoptan su lengua y han ido a ocupar tierras que les corresponde. Por ejemplo, la comunidad Huincul, donde son todos muchachos y chicas muy jóvenes. Uh-huh. Ahí fueron donde los ejércitos del Estado Nacional asesinaron a las últimas machi. No es que voy al lugar porque es lindo. Ahí es donde se erigió por primera vez en más de 100 años una machi, que es Betiana Colobán. Uh-huh. O sea, no es que se genera una empresa inmobiliaria a los mapuches. Bueno, esa es la situación. Frente a esta situación, ¿qué hay? Bueno, la principal herramienta que han utilizado el Estado Nacional en todos los gobiernos los últimos 20 o 30 años, el gobierno nacional y provincial, ha sido la justicia, los tribunales de justicia, los fiscales, la policía. Recordemos que en tiempo, además de Alberto Fernández y Cristina Fernández, se creó, y todavía está, lo que se llama el Comando Unificado, que militarizó, claro, toda la zona de la Patagonia, todavía existe, sí, ¿no? Es decir, uno tiene que pasar por 3-4 controles en muchos lugares, que son la punta de lanza de los ataques a la comunidad de mapuche. Eso es lo que está pasando, ¿no? A eso hay que agregarle el sionismo, que sería otro cantar, y eso prácticamente para un programa. Claro. Pero eso es lo que les puedo resumir. Bien, pensando en esto que nos estás contando, y un poco nosotros venimos siguiendo las causas, las audiencias, tenemos compañeras y compañeros también que están resistiendo allá en el territorio. ¿Cuál es el análisis que está haciendo la gremial hoy sobre el estado de derecho actual? Sí, buena pregunta, muy buena pregunta, porque de eso se trata, de eso se trata. Nosotros tenemos una definición, no pedimos que la compartan, pero es una definición de la gremial. Nosotros decimos, el sistema capitalista es un sistema cruel, inhumano, un sistema de muerte, poco para resumirlo en la audiencia, seres humanos que explotan a otros seres humanos. El sistema capitalista es para nosotros uno de los sistemas más injustos y crueles en la historia de la humanidad. Un sistema injusto, y peor en esta etapa del imperialismo, en esta etapa superior, en esta etapa del choreo, del saqueo, de la expropiación de los recursos, porque también la constitución del 94 lo que permitió es descentralizar los bienes comunes. Entonces, las, uh-huh, las escuelas, los hospitales, ya no son de la nación, sino son de la provincia o de las municipalidades. Eso explica también la pobreza y la miseria que existe. Bien, entonces, el capitalismo, un sistema cruel y justo, no puede tener leyes justas. Sería un contrasentido. Uh-huh. ¿Cómo un sistema injusto va a tener leyes justas? No me refiero solo a lo penal, laboral, civil, previsional, lo que fuera. Es decir, un sistema no se suicida, un sistema de explotación y de miseria. Entonces nosotros no creemos en estas leyes. Vos me dirás, pero ¿cómo abogados no creen en las leyes? Bueno, no creemos en estas leyes, creemos en otras leyes, uh-huh, las que nosotros impulsaríamos si fuéramos gobierno, por ejemplo, pero en estas leyes no creemos. Entonces, leyes injustas de un sistema injusto tampoco pueden tener jueces o fiscales justos. Podrán tener un juez o un fiscal que por ahí es un buen tipo, ayuda a una viejita que está en la calle, qué sé yo, no sé. Le da de comer a las palomas, como dice Serrat, pero por más buenos que sean, tienen que aplicar las leyes de la injusticia, tienen que aplicar las leyes de la explotación y la miseria. Entonces, la gremial de abogados no solo no cree, no le tiene ningún respeto a los que administran justicia, porque administran la justicia con las leyes de nuestros peores enemigos. Está bien. Todas las leyes, desde la Constitución Nacional, y ni hablar las que se están aplicando ahora, como el nuevo Código Procesal Federal, que viene a reemplazar al código anterior, es un código hecho a medida de la represión, o dicho de otra manera, a medida de la ocupación, del saqueo, del choreo, etcétera. Contra eso pelea la gremial de abogados, suponemos nosotros que otros colectivos de abogados también, pero por ahí la pequeñita diferencia es que nosotros no creemos en estos tipos, no creemos en estos jueces, no creemos en nuestros fiscales. Y además, aunque no hagan trampa, la hacen. Ese es el problema con esta gente. Es decir, un fiscal al que el Ministerio de Seguridad le dice, vos tenés que armar una causa contra la comunidad Huinculo, contra Facundo Yaguala, por terrorismo, aplicando las leyes del terrorismo, como ustedes bien lo explicaron recién en la introducción, hace trampa desde el inicio, es decir, no necesita ser malo para hacer trampa. Entonces, frente a la trampa, nosotros no le vamos a pelear exclusivamente en el terreno de ellos. A veces se enojan, a veces algunos jueces en privado me dicen, bueno, pero ustedes nos pegan a nosotros. Le digo, mira, vos sos juez, vos hablás por tu sentencia. Si no, no renuncié a ser juez. Yo no sería juez en un sistema capitalista, sería juez en un sistema socialista, no en el capitalismo. Entonces, esa es la situación jurídica es que están utilizando todos los mecanismos y todos los recursos de los estados nacional y provinciales y sus leyes para librar una ofensiva inmensa contra las comunidades de los pueblos originarios, en el sur y también en el noreste y en el noroeste. Eduardo, te escuchaba hablar con respecto a la crítica esta que haces sobre las cuestiones de normativas legales y como, bueno, las características estas que bien detallaste y que yo comparto particularmente lo que es el Poder Judicial. Queríamos que por ahí nos cuentes por qué denunciaron a Patricia Burlich o por ahí detallar un poquito cómo fue el proceso de denuncia, cómo fue la decisión, o sea, cómo fue que decidieron denunciarla y qué implica esta denuncia y también saber qué expectativas tienen con esta denuncia. Sí, bueno, en principio nosotros, sobre todo los chicos y chicas más jóvenes de la gremial, hacemos un esfuerzo para que conozcan mucho el derecho. Por eso, a pesar de esas desventajas, muchos juicios los ganamos, muchas audiencias las ganamos, justamente porque los compañeros y las compañeras conocen mucho el derecho. El derecho del enemigo, al que nosotros caracterizamos como el derecho del enemigo. Y en ese marco utilizamos también a veces los espacios, los huecos que nos dan las normas para ir contra ellos. Lo que hizo Patricia Bullrich a pedido de los gringos, a pedido expreso de las agencias extranjeras, fue establecer sus propios enemigos, que es lo que generalmente hacen con los códigos de procedimiento. Nosotros le hemos llamado a eso derecho penal del enemigo, es algo que no inventó la gremial, sino a algunos colegas, contrapartes nuestras en Perú, en Colombia, en Chile, en México, en varios lugares con los que tenemos una relación de hermandad muy estrecha. Derecho penal del enemigo. ¿Qué significa? Establecer, este es el enemigo, que puede ser un chico pobre de un barrio pobre de Guernica, por ejemplo, ¿se acuerdan aquella represión terrible que hubo? Sí. O un piquetero. O un mapuche, ese es el enemigo, el terrorista mapuche, el pibe joven, un niño, como ahora están haciendo, hay que bajar la edad de imputabilidad, entonces cualquier niño pobre de 12 años es un potencial enemigo. Entonces, a ese no le aplico ninguna garantía procesal ni constitucional. No es que establezco un código especial para ese tipo, para ese mapuche, para esa mapuche, para ese joven que toma a Guernica, no, no. No le contemplo ninguna garantía procesal. Entonces yo le puedo allanar la casa sin orden judicial, lo puedo detener sin orden, incluso lo puedo matar. Y el juez y el fiscal lo va a justificar. Esto es lo que hace Patricia Bullrich creando un fantasma terrorista, porque tienen que venderle a los gringos eso. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, a partir de las declaraciones de Facundo Yones Guala cuando presentó su libro de poemas, esas declaraciones es un reconocimiento de su carácter de terrorista, algo parecido a lo que en su momento intentaron con Norman Brisky cuando recibió el premio Martín Fierro, ¿no? Claro. Lo perdieron, pero lo intentan, lo intentan. Entonces él dice que, que es un dirigente que quiere arrasar con todo. Entonces, él es un terrorista. Y para no, como no puede haber una organización terrorista de una sola persona, rearmo la existencia de una organización con identidad, la RAM. Entonces ya no tengo uno, sino tengo dos, porque el hermano de Facundo, Fausto, que murió hace como 2 años, y él lo reivindica en esa presentación del libro de poesía, dice, mi hermano, el comandante Tato, bueno, dice, ya tengo dos, dice Patricia Bullrich. ¿Y dónde están los demás? Bueno, hay más de 100 causas contra las comunidades mapuche, más de 100 causas. Las causas federales en su totalidad las tiene la gremial de abogados. Entonces, algunas de estas causas, compañeras y audiencia, varias de estas causas fueron sobreseídas. Nosotros las ganamos. Hay una causa que se llamó la causa RAM, que tramitó en Neuquén, por ejemplo, que la defendió el compañero nuestro vicepresidente de la gremial, Luis Virgilio, y el juez federal expresamente dijo la RAM no existe y sobreselló a todos. Pero Patricia Bullrich arma un registro de organizaciones terroristas. Y en ese registro mete a Dios y María Santísima. Mete a todos los que puede. Les dice a los bancos, donde algunas Lamien están cobrando la asignación universal por hijo, u otras Lamien o Penis están cobrando aporte de discapacidad de sus hijos discapacitados, que no les paguen más y les intervienen las cuentas. Y en algunos casos, como pasó con Facundo Jones Wall, a partir de sus declaraciones en ese famoso libro de poesía, lo detiene ilegalmente. O sea, lo detiene, la policía lo detiene y dice especialmente, lo detenemos sin orden, no lo dio nadie orden. Lo detenemos porque lo vimos mapuche. Entonces, todo eso constituye lo que para nosotros entendemos que es un abuso de autoridad, están violando sus deberes de funcionario público y por lo tanto iniciamos una acción contra Patricia Bullrich y contra el ministro de Justicia, Julio Olivarola, que ahora acaba de renunciar y ella también va a renunciar. Pero bueno, los que hicieron esto fueron ellos, así que no creemos, salvo que los fueros después los protejan, pero se la vamos a seguir hasta donde podamos. O sea, generalmente la gremial se caracteriza porque corre todas las pelotas. Aún esos centros que son inalcanzables para el que va a cabecear, igual el compañero nuestro que está ahí va al cabeceo. Y entonces, bueno, tendrán que pelear contra nosotros. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo la comunicación. No sé si querés comentarnos alguna otra cosa que tengas por ahí dando vueltas, pero en principio agradecerte por la entrevista, por el tiempo, por la escucha, por la dedicación, por explicarnos también, y sobre todo a la oyentada que por ahí a veces no entiende, en general no se entiende mucho todo lo que es un proceso judicial, y también, sobre todo, esta perspectiva de derecho de la que estábamos hablando me parece que es un punto sustancial que te deja pensando, ¿no? Bueno, ¿qué justicia tenemos y para quién es la justicia y para quiénes no? ¿Y de qué lado, en qué lado de esa línea estoy parada yo? No por la empatía, sino por el lugar que te toca de clase trabajadora, básicamente. Así que, bueno, te agradezco y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la entrevista. Yo les quiero decir que nuestro trabajo a veces es difícil, pero gente como ustedes, con estas cosas, difundiendo esto, lo hacen más fácil. Estoy seguro que lo hacen mucho, mucho más fácil. Así que el agradecido soy yo. Bueno, gracias. Gracias.